hagas lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Dile, haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Levanta él tus manos y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Haz lo que tú quieras hacer. Una vez más, dile conmigo, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras hacer. Y tómalo. Yeah. es. Transfórmame, transfórmame, renueva mi ser. Oh, Él está haciendo algo nuevo una vez más. Dile una vez más, Espíritu Santo. Vamos, que se escuche su presencia. Aviva. Lo que está apagado se enciende en ti. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame. Renueva mi ser. Te quiero, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo.